tus manos ato el deseo. Quien mató tu risa, mató tu Dios. Quien sangró tus labios y tu credo. Somos arena y mar.